desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El Punto Radical. You wait. I'm sorry. Amigos de Atatao, muy buenas tardes. Están invitados al Festival de Arte Electrónico BAE 10. En el pasado importaba el presente. En el periodo posmoderno nos importaba mucho el concepto. Ahora nos importa el proceso. Ya arranca, Floro Bunce. Ahora lo chévere lo trae Albardí. ¿Sí o no, gente? Con los ciclos se regala información y huelga de compositores. Más info en www.albardí.net. Sí, amigos, Albardí se viene con todo en el 10º Festival de Videoarte Electrónica que comienza el 6 de junio. Más información acerca de nuestras actividades en el BAE en la página web. Comenzamos con el programa escuchando a Basil Kirchen, un compositor que empezó su actividad musical desde 1941 y no ha sido muy conocido hasta la fecha. El track se llama Once Upon a Time y forma parte de un compilado que han hecho de su trabajo en un CD llamado Quantum. Ahora seguimos con Cristian Galarreta y algo de su último CD descargable por Dreamland Recordings. El track se llama Tristes Trópicos. Luego algo de Canaté, desde Nueva York. Vague, distort, apart, get past, Que ya están por salir los discos de Rolando Apolo, llamado Ventana 221, y el disco del Tica, el esperado proyecto de pop experimental. Todo esto también formará parte del catálogo de Aluardi.net. A Carendejo le gusta la tata en Punto Radical. Les recuerdo también que escuchen todos los domingos de 2 a 5 antes de Tatao a través de www.barn.fm, su radio, emisiones en vivo desde toda Sudamérica. Bueno, seguimos en Tatao con algo del sello Microbio Records. Esto es Lunar, de Emiliano Hernández. Luego continuamos con un track de Paruro desde Perú. Independencia, Cerros y Unos. Oh!